Hola a todas y a todos, soy Taira Música y quería invitarles al Teatro Municipal a participar de nuestro proyecto Tejido Sonoro y ver un montón de bandas de la música y de la escena porteña que participan en nuestra mesa. Este proyecto ya lleva 2 años realizándose en el tejido porteño, insertándose en las memorias de los habitantes de Valparaíso, y está liderado por integrantes de la Mesa de la Música, diferentes representantes de estilos y de gremios de nuestra actividad musical de Valparaíso, Ciudad Musical. Les quería invitar entonces para este 11 de noviembre en el Teatro Municipal, y voy a estar yo, Taira Música, con ritmos urbanos mezclados con folk y rock, con poesía, con toda una música experimental, una propuesta que he venido trabajando ya hace 2 años en mi tercer disco, tercer proyecto ya como solista, y les invito a ver otros proyectos muy interesantes que me encantan de mis compañeras y compañeros, Señez, Melissa Johnson, de Licarayén, y de hartas integrantes que no quisiera dejar fuera. Eso es para el 11 de noviembre entonces, en el Teatro Municipal de Valparaíso, ahí ubicado en calle Uruguay con avenida Pedro Montt.